es el arroyo de la embestida. Que hago una nube de polvo, que es mi plaga pesticida. Latigazos de electricidad, de una borrasca artificial. Caos, muerte y peste, esté donde estés en primicia. Nuevo tubo especial para tirada cósmica. En SIS me odian por ser perspicaz en la óptica. Pues mi polla es autonómica, con un habla bilingüe. Si tiran piedras a mi frente saldrán marcas hindúes. Búscame en el emule, en violencia gratuita. Palabras de Muay Thai causan heridas fortuitas. Súbete al monorail y piérdete entre los vagones. El maquinista es otro soñador como Malcolm X. No cambié opiniones, pero partieron desde cero. Con un maxi bajo el brazo, pero sintiéndose teros. Somos un perro con dos cabezas como Cerbero. Con un pasado oscuro y un futuro nada alentador. No lo he escuchado entero, si te soy sincero. ¿No ven que soy muy joven para ser tentado? Hablas con toro sentado, sé más respetuoso. Tengo una gran personalidad con sectores defectuosos. Como que la verdad duela, solo me importa cómo suena. Ya que solo suelen caerme bien las tías buenas. Ya que estoy, voy a echar el resto. Venderé mi imagen en miniatura en esto. Ya sé que apesto, joder. Parezco de familia pobre, pero matadme antes de que tenga que aguantar otro progre. Logré más cosas manteniendo la boca cerrada, dejando mi rima acabada, pulida y encerada. Vaca quemada es solo para escuchas aptas. Aquí no hay misas ni hostias para nadie que capta. Mira mi juego de cartas, yo tengo el hombre y la parca. Debo de ser famoso aquí aunque no salga en el comarcal. Soy el gran can, vuestro la mierda llega a mi hocico. Eres un poco tontico y para nada prolífico. Hay un momento crítico para cada cerdo de granja. Ya no son domésticos, son manjar. Por tu boca parece fumador compulsivo de tabaco. No me importa tu vida, y menos si eres un toyaco. Ya sabía que el séptimo de caballería caería y llovería cuando empecé a importarles más las cosas serias. Querían más dinero, fueron con sus estilos prestados y empezaron a vender el pescado antes de salir del astillero. Tirando del pastillero, me mantengo casto y exacto. Por eso la presa cae en manos del raptor, ipso facto. Por sentir el impacto cuando el mundo se resquebraja y contar b-boys que solo quieren bombo y caja. Y bajan por Ramón y Cajal con esas caras. Querían comprarse un bonito carro con lo que sacara. Que no hablan de amor sin pasar por la analítica, porque son más faloperos que cualquiera que critica. Ya sabes qué significa hipócrita, novita, y no funciona como colonizar la zona con minas antipersonas. Cuando me olvidan se emocionan y viendo en TV Awards. Seguimos jugando enfadados en reservas como Delaware. Barris grande y cruel como un tiburón en el agua, disfrutando de ver cómo se devalúa tu rap prematuro. Abrochan el cinturón magua, ahí vienen curvas, porque se chinan igual esos pantalones suburban. En la misma tumba se entierran los caídos en la guerra. Soy el nuevo que os barre del tablero como el Ferran. ¿Qué querrán ahora esos que relamen sus huesos? La verdad que son de mis besos en esta nueva muestra, perra. Ya que estoy, voy a echar el resto. Se van a acordar de mí hasta tus ancestros. A buen maestro, buenos son discípulos. Otros caminan como chulos por sus propios prostíbulos. Y yo en el zulo, entre paredes amarillas. Si traes hasta aquí a tu zorra, más vale que lleve mascarilla. Cucarachas que han del aire acondicionado, las he visionado. Toros sentados, buen amigo de un cerebro erosionado. Suspenso en sanidad y más cosas que no imaginas. Con lágrimas de perfume vaginal escribí páginas. Las mismas que vaticinan mi fin, tu fin. Nada que ver con lo que MCs van a sufrir en su IFI. Un déficit original confuso en cabezas huecas. O es que su culo está abonado a chueca. Si te paso de cerca, ya puedes decir que te ataco. No me importa tu vida, y menos si eres un toyaco.